Bonnie en Pato Conejo Pato. Temporada de patos abierta. Soy un pato decidido a autopreservarse. De casa yo me voy, de casa yo me voy. Con todo y este frío, de casa yo me voy. Soy un buen deportista tras un pato salvaje. ¿Temporada de guanejos? Oh, caracoles, estofado de guanejo. Siga la línea amarilla. Este camino al conejo. ¡Oh, Boxy! ¡Boxy, vecino! ¿Podrías darme una taza de melaza? ¿Sí? Por supuesto, una taza de melaza para ti. Qué raro. No creí que la melaza se agotara en enero. ¡Te tengo estofado de guanejo! Mira, viejo. ¿Buscas problemas? No soy conejo de estofado. Soy conejo para fricasé. ¿Conejo para fricasé? ¿Tienes licencia de conejo para fricasé? Pues no. ¿Acaso sabes cuál es la multa por dispararle a un conejo para fricasé sin licencia para conejo para fricasé? ¡Un zancochado minuto! ¿Qué es esto? ¿Una clase de cocina? ¡Dispárale, dispárale! Pero no tengo licencia para disparar a un conejo para fricasé. ¡No te vayas, Calvito! ¡Regresaré enseguida! Esta licencia permite al portador cazar Oye, amigo, ¿cómo deletreas fricasé? FRICASEIPATO. Aquí tienes, cazador de pieles, todo en orden y legal. ¡Deprisa, deprisa! ¡La letra pequeña no significa nada! ¡Deprisa, deprisa! A ver, ¿qué dice aquí? ¿Un fricasé de pato? Bien, supongo que soy una cabra. Temporada de cabras abierta. ¿Qué? ¡Eres un perro sucio! ¡Y tú un apestoso zorrillo! ¡Soy un apestoso zorrillo! ¡Soy un apestoso zorrillo! Temporada del zorrillo apestoso. ¡Caramba! ¿Soy un pichón? Temporada de pichón. Mira, amigo, lo que necesitas es información. Hablemos en privado un minuto. Muy bien, ahora pongámoslo en claro, Bien, de acuerdo, repasémoslo otra vez. ¿Tú qué eres? Un cazador. ¿Y en qué temporada estamos? Temporada de guanejos. ¡Y ahí hay un conejo! ¡Dispárale, dispárale! ¡Caracoles! ¡Se desintegró! ¿Y qué hay de nuevo, viejo? ¿Cómo están las cosas aquí en la Tierra? Señor Guanejo, espero no haberlo lastimado mucho cuando lo maté. ¿Estás loco? ¡Vaya, si él está muerto! ¡Yo soy una mangosta! ¿Temporada de mangosta? ¿Más información? ¿Más información? Muy bien, ¿lo tienes claro? No pondrás atención a ningún letrero. Solo me escucharás a mí, ¿cierto? Cierto. ¡Cuac, cuac! ¿Con qué? Ese es su jueguito, ¿no? ¡Dispárale al pato! ¡Dispárale al pato! ¡Dispárame otra vez! ¡Lo disfruto! ¡Adoro el olor a las plumas quemadas! ¡Y a la pólvora y a las balas! ¡Soy un alce! ¡Dispárame, vamos! ¡Es temporada de alces! ¡Soy un cangrejo! ¿Por qué no me disparas? ¡Es temporada de cangrejos! ¡Guardián de casa! ¿Qué hice mal? ¿Dónde di la vuelta equivocada? Oh, señor guardia, espero que pueda ayudarme. Me han dicho que puedo dispararle a guanejos, cabras, pichones, mangostas, zorrillos apestosos y patos. ¿Podría decirme qué temporada es en verdad? Pues ciertamente, mi amigo. Es temporada de béisbol. A ver, amigo. Vaya por ella. Ahí está la puerta. ¡Denle! ¡Te deshiciste de él, eh! Así es. Ya se fue. Ahora dime, solo aquí entre nosotros, ¿qué temporada es en verdad? No seas tan ingenuo, amigo. Todos sabemos que es temporada de patos. ¡Eres despreciable!